tal vez jamás alcance. No te puedo fallar. No dejas que me roben amor alguna vez, dorada luna, igual que el sol. Inspiras una queja que a mi dolor refleja un camino sin luz. Aquí estoy esperando aquel romance que tal vez jamás alcance. No te puedo hallar. Amor, te llama con un deseo tal que en su divina cuna hoy la dorada luna con la noche se va.